En horas de esta noche, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en la comuna de Lautaro, específicamente muy cercano al sector Muco, personal del GOPE de Carabineros estaba realizando controles, patrullajes, como lo hacen cada noche, y una camioneta con sujetos que finalmente Carabineros termina por darse cuenta que estaban con capuchas, proceden al control. Estos sujetos inmediatamente se dan a la fuga en esta camioneta rápidamente. Carabineros sigue a esta camioneta y de pronto los sujetos se detienen y comienzan a disparar en contra de personal de Carabineros. Carabineros, en uso de sus facultades, hace uso de su arma de servicio, logrando herir a uno de los antisociales que le estaban disparando. Este antisocial fue trasladado hasta el hospital de Lautaro. Los otros sujetos escaparon, pero sí se logró recuperar una camioneta, que era en la que se trasladaban, y además dos revólveres en primera instancia. La pregunta es, ¿qué hacían estos sujetos con capucha a esa hora de la noche en un sector rural? Cosa que deberá determinar la justicia. Lo concreto es que nosotros como gobierno estamos muy conformes con el trabajo de Carabineros. De hecho, lo felicitamos y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. La lucha del gobierno del presidente Piñera en contra de los delincuentes va a ser de frente y sin temor. No es posible que en nuestra Araucanía no existiera el Estado de Derecho. Por lo tanto, felicitamos al personal de Carabinero por esta acción que logró finalmente por terminar con una persona detenida, un encapuchado que disparó en contra de Carabineros.